Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de Encerrados Afuera. Ya el sexto, aquí estamos después de unas cuantas y largas semanas sin grabar. Retornamos con Gloria, o con Pablo y con Javier y con Jota, digamos. ¿Qué tal? Les paso el micrófono a Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno, mucho tiempo sin hacer este podcast. Debemos decir, tenemos llantos de fondo, seguramente se escuchan. Si se filtran, sepan que estamos torturando bebés, porque esa es nuestra profesión cuando no hacemos podcast. Es un gusto volver después de tanto tiempo. Nos han mantenido muchas obligaciones, nos han mantenido alejados y mucha falta de responsabilidad con respecto a lo que nos interesa hacer en la vida, ¿no? El tema es qué nos interesa hacer en la vida. Podcast con bebés que lloran de fondo. Exactamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quieren hablar? Primero quiero preguntarles a ustedes, que son los que más ocupados estuvieron, ¿qué anduvieron haciendo en este tiempo? ¿Que estuvieron como involucrados en una noble causa que tiene muchos fans, algunos detractores, pero que es conocida? O sea, hay aquí a mi lado un programador del Festival de Mar del Plata. Hay otro participante del Festival de Mar del Plata que no sé muy bien qué hace, pero... No, y ya que los tengo acá a mano, quería que cuenten, ya que estuvieron ahí metidos, o que den un resumen de lo mejor y lo peor del último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Lo peor siempre es la comida, ¿no? Y ahora hablando de lo mejor, bueno, las películas. Vamos a hablar de las películas, no del trabajo en el festival, me imagino, ¿no? Los entretenedores del festival los dejamos de lado. Sí, no estamos acá para hablar de laburo, estamos para hablar de placer. Películas. Creo que el que más vio es el señor Pablo Conde, que está a mi izquierda, que debe haber visto 1.348 películas para llegar al festival, y él puede hablar... Yo vi algunas nomás. ¿Viste que después de un festival... estés del lugar que estés, te queda una embolia mental de películas, momentos, no sabes ni qué viste, o no sabes si esa película que todo el mundo dijo que era increíble, vos la disfrutaste como supuestamente deberías disfrutar, o si esa de la que no habló nadie, vos dijiste qué buena, nadie habló de esto y era increíble? Yo, por ejemplo, ya para entrar en títulos, vamos leyendo la programación, vi al final de todo, ya cuando ya no me quedaban neuronas, vi The Assassin, ¿no? La película de House of Xian, ¿cómo se dice? House of Xian. El chino este loco, que no sé si es chino, pero creo que es chino, que hizo películas como Flores de Shanghai, Millennium Mambo, y que está entre el top 5 del cine oriental, y que sobre todo maneja así como un tono y unas imágenes muy espectaculares. Pero claro, a mí me pasó, me agarró la cuestión del inflador. El inflador previo. Que hablando de inflador, acá tenemos acá... un experto en pinchazos. Sí, pero en este caso él no fue el responsable. Porque no sé ni si la vio, pero bueno, él no fue el responsable de inflar. Se habló tanto a lo largo de todo este año de The Assassin. La asesina. La asesina. Porque decían que, bueno, era el director este que se metía en el cine de género, ¿no? Ya que es como un dato medio polémico, porque hay que ver si es tan así, digamos. Y yo la vi con muchísima expectativa. Y hay que decir que es una película tan espectacular como en volante, así. Pero creo que eso pasa con todo el cine de House of Xian, ¿no? Tiene imágenes que uno no ve nunca. Maneja unos colores y unos planos que de verdad no son usuales en el cine, y uno no puede creer lo que está viendo. Y cuando termina, o cuando todavía no terminó, uno dice, ¿cuándo termina? ¿Y esto para dónde va? ¿Está tan buena o simplemente es como el shock visual de lo que uno está viendo, que es distinto a todo y se queda en eso? No sé, yo siempre tuve problemas con House of Xian. No digo que no me guste, digo que le pongo tanta expectativa y me parece que con lo que me quedo no es tan así. Y bueno, ¿qué querés que diga después de eso? No vi La Asesina. Parte de la tarea de ser programador del festival es buscar películas y ver muchas, muchas, muchas películas durante el año. Lo que sucede en general es que muchas de esas películas son las que no quedan. Hay un porcentaje alto de películas que no ve, porque está bien que estén y porque ya han sido vistas por el resto del equipo, como somos varios programadores, más el director artístico, más el presidente del festival. Son 8 personas mirando películas. Entonces, cuando una película queda seleccionada, uno ya está, siguiente. Y bueno, ni que hablar que hay películas como esa que tienen que estar programadas en el festival, porque hay todo una expectativa y mucha gente esperándolas, y son películas que vienen también de cosechar muchos laureles por la crítica, de haber conseguido muchos aplausos en otros festivales. Y bueno, nada, cómo dejar de lado ese tipo de películas, ¿no? Este es uno de los casos. En general, este año tuvimos una sección autores, que es la sección donde estaba La Asesina. Sí. Muy buena, la sección de autores era increíble. Viste que está vendiendo la sección ya como si fuese un programador antes del festival. Viste, este año tuvimos... A eso iba. Muchas de las películas que están en esa sección, de hecho, no las vi. No las vi, ¿por qué? Porque yo no voy a ponerme a decir Noden, la de Apichapong o Erzetakul. No me parece que esté... Hay que darlas, por otro lado ya han sido vistas por lo menos dos o tres compañeros míos, o mis jefes, o lo que sea, digamos, y por eso también quedan las películas, ¿no? Inclusive las de Pichapong las vemos, no es que se programa ojos cerrados. Vi algunas de esa sección y algunas que disfruté mucho también. Pero por supuesto. ¿No era como la película del festival por la previa? ¿No era como la película era la de Jia Sanken, ¿cómo se llama? Mirá, ya estoy dejando el festival de lado. ¿La película no era la de Johnny To? ¿O la de Takashi Miike? No, esas eran la de Johnny To. Johnny To vino de visita. Nosotros proyectamos Office, su última película, que es una comedia musical en 3D. Y sí, yo tampoco la vi. Vi solo el comienzo, porque vi cuando la presentaba Mr. To. Tampoco era, seguramente no es su mejor película. De hecho, es una comedia que para mí no es el género en el que mejor se lo ve a él. Es un tipo que viene de hacer grandes, grandes thrillers. Me parece que ese es su fuerte. Si bien no vi Office, me parece que no era la película. No vi nada este año. No vi de Assassin, no vi Office, que está buenísimo. ¿Viste la de Kitano? Vi la de Kitano, sí, que no es una gran película, no, es verdad. Pero tiene la última media hora, debe ser de lo mejor que se hizo este año. Lo que pasa es que hay que llegar a esa última media hora, pero no es mala. No es mala, pero bueno, podés dejar pasar. Es un director que ha visto mejores momentos, como dice un amigo. Pero bueno, no importa. Hubo muchas películas. La verdad que ponerse a hablar de 400 títulos y etcétera. Mucha retro, muchas ida y vuelta. Mucha... Tu momento festivalero. Tu momento no festivalero, sino cinematográfico del festival. Tipo la película, esas dos películas que decís, qué bueno que vi esto. Aunque las haya visto antes en tu casa. Y bueno, no, y hubo muchas películas que están muy bien. Para mí, Tangerine, que estuvo en la competencia internacional, es una gran peli. Me parece que es una película que hay que ver, me parece obligatoria, porque es una película que está hecha... Primero el dato miscelánico, que es lo que hizo que todo el mundo hable de ella, está filmada con iPhones, y eso supuestamente es el groundbreaking data, de, ¿no? la cosa novedosa, y esto de que a partir de ahora nadie tiene una excusa, con un teléfono puedes hacer una peli de la hostia. Y lo cierto es que en realidad esa película se ve del carajo, no solo por la tecnología, sino porque el DF Radium Chang, creo, un tipo que estuvo acá, fue también el director de fotografía de Starlet, la anterior película del mismo director, de Sean Baker. Es un genio ese pibe, es un gran director de fotografía. Y es una película que la verdad vale la pena, porque en realidad supera la data anecdótica de cómo fue filmada, y es una película de personajes. Una película fresca, muy divertida, con mucho espíritu pendenciero, punky. Y es una película navideña, que es muy raro. En realidad las películas navideñas suelen ser dulzongas y hasta pedorras. Rayanas casi todas en lo cursi. Y esta es todo lo contrario. Si bien tiene su momento nice, simpático y bla bla bla, me parece que garpa por otros lados mucho más interesantes. Tangerine sería una de las grandes películas que yo vi este año. ¿Se la banca si la veo en el teléfono? Sí, absolutamente. Ver el teléfono? ¿La recomendás para ver en el teléfono? La recomiendo para ver, no sé si en el teléfono. Yo preferiría que no la vean en el teléfono, porque cualquier película que vean en el teléfono, ¡mueh! Pero sí, también. No, yo para que cierre el círculo. Claro, una coherencia, ¿no? Pues claro, la filmaste con un teléfono, bueno, que el público la ve en un teléfono. Sí, sí, digamos, funciona, ¿eh? Funciona, porque en realidad lo interesante son los personajes. Yo creo que sí, cierra el círculo. Lo que digo es que si podés, no la veas. Y de hecho, si pueden, no la vean, porque se va a estrenar en nuestro país. En breve va a estar en nuestras salas y eso es súper interesante. Sabiendo que la cartelera argentina es bastante pedorra y es casi una réplica de los blockbusters extranjeros, ya lo dijimos varias veces, pero lo decimos una vez más, ver cine que vale la pena en las salas está bueno. Está dando vuelta seguramente en versión torrent por ahí la película. No se la bajen, esperen, tengan paciencia. No, esperen y véanla en el cine. Porque yo la vi pedacitos en el cine en Mar del Plata, porque estaba presentándola, vino una de las actrices a presentarla. Mientras veíamos el comienzo, el film, para ver la respuesta del público. Y la verdad que se ve del carajo, es alucinante visualmente la peli, más allá de que no es solamente lo visual, ¿no? Hay algo muy raro con respecto a lo visual con esa película, que creo que también estaba en Starlet, aunque en esta me parece que está más retorcido todavía, que es una película que lo que te muestra es algo como súper realista, por un lado, ¿no? Es una película que está filmada el 80% o el 90% en las calles de Los Ángeles, como medio en los suburbios de Los Ángeles, de Hollywood y demás, y ves como el lumpenaje de esa ciudad. Pero a la vez está filmado de una manera, por la dirección de fotografía y demás, como todo saturado, como que es contrario a lo real, pero a la vez lo que está mostrando es realista. Entonces esa cruza enrarece todo y está buenísima. Y aparte las angulaciones que tiene, hay mucha cámara en mano, pero no esta cámara en mano torpe y forzada, como diciendo, mirá, te filmo en cámara en mano y soy como un Cazabets Berreta que te muevo todo y te confundo. No, es cámara en mano, pero con criterio. Es teléfono en mano. Sí, pero... ¿Hay trípodes para teléfonos? Debe haber. Sí, bueno. Yo vi igual alguna foto ahí media de la filmación de la película que no parecían tener un teléfono, ¿no? Tenía alta cámara. Pero bueno. Pero el lente era un teléfono. Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que... Manejaba la cámara con una aplicación de iPhone. Claro, lo que tiene es que vos a la cámara le podés, al lente del teléfono le podés... hay unos adaptadores, hay unos lentes, sí, preparados para fotografía y cine que, o sea, los podés poner en la cámara del teléfono. Entonces termina apareciendo una cámara porque tiene unos teleobjetivos de la hostia. Pero en realidad es eso. Es algo que, de hecho, es muy bueno escuchar cómo filmaron, porque la película la filmaron tipo, bueno, dale, ahí, parate ahí, tricky, dale. La idea era filmar algo así, on the go. Estoy tirando todos términos extranjeros, perdón. Pero era point and shoot. O sea, llegaban... Wonderful. Sí, nice. Llegaban y grababan acá o allá, sin permisos ni qué sé yo. Y por ejemplo, una secuencia dentro de un colectivo, nunca nadie se enteró en el colectivo que estaban filmando una película. O sea, se metían al colectivo en serio y grababan la escena en serio sin pedir ningún permiso. Y sí, como decís, está filmada en las calles. Es una historia de... Es una chica transgénero, prostituta, que sale después de unos días de estar en cárcel y se entera que su novio, que es su cafillo, le metió los cuernos con una mujer, con un olor a pescado, como dicen las chicas. Y esto, justamente, es todo el tiempo chicas travestis hablando con una lengua viperina feroz, y es el lenguaje callejero y esta cosa así pendenciera y bajomundera, que está muy buena, tiene mucha vida. Tiene mucha, mucha vida. Hubo muchas películas que me gustaron este año. Otra que yo disfruté mucho al verla, y sé que vos no sos un gran fan, pero es una película que se llama... ¿No se llama? ¡Oh! No, vos sos un exagerado. Es una de las películas más raras que he visto en mucho tiempo. Está dirigida por Steve Oram, que es el co-guionista y protagonista de Sightseers. Y acá protagoniza y dirige una película donde no hay diálogos. Los personajes no hablan porque se comunican como si fueran monos. Así. Sí, suena una boludez. Sí, puede que alguno de ustedes sea como Javier y diga... Es una boludez. Pero es una película que tiene un humor feroz. No he visto tanta negritud en ninguna película. Me parece que tiene realmente un vuelo así humorístico único. Y también es una cosa salvaje y absolutamente zarpada, pasada de rosca. Nada, parece que es como un desafío muy interesante. También me parece una película necesaria de ver porque me parece que te pone en un lugar de espectador muy raro y le doy la bienvenida a las películas que hacen eso. Bueno, saliendo de lo que es el Festival de Mar del Plata y ya metiéndonos en otros terrenos también audiovisuales, ¿tuvieron tiempo de ver alguna serie? ¿Tienen algo para recomendarme? Que yo vi una sola, pero quiero dejarla para después. ¿O quiere que hable ahora? No estoy viendo ninguna serie. Habla ahora. No, sí, yo... Está viendo 12 series por día. Claro, me gustaría hablar de dos series, pero voy a elegir una. Voy a dejar para nuestro próximo podcast Ash vs. Evil Dead, que me parece muy buena la serie que hace Sam Raimi y Bruce Campbell resucitando el personaje de Ash de la saga de Evil Dead. De eso vamos a hablar en el próximo podcast. Vayan comprando la entrada ahora. Y ahora me gustaría hablar un poquito de la serie The Muppets. Pero antes, ¿por qué no hablas vos de lo que querés hablar? Por favor, dale. Quiero hablar brevemente de Master of None, que por el momento vi solo 2 episodios. Es una serie de Netflix que, como todos saben, o ya deberían saber, suben todas sus temporadas de series originales completas. Entonces uno puede clavarse una maratón en un fin de semana. Para los que no tenemos Netflix, hay otras maneras de ver esas series. Así que la voy viendo como si fuera una serie que pasan en la tele. Veo una por semana, que es más o menos el promedio de televisión que puedo ver últimamente. Y eso por la fábrica de sándwiches de bebé, ¿no? Que tenemos acá de fondo. Claro. Que se están escuchando, no sé si se sigue escuchando el... Bueno, Master of None es una serie protagonizada por Aziz Ansari. Es un comediante que por ahí lo conocen de Parks and Recreation, una serie que creo que pasaba Sony. Es una serie que cuenta lo que sucede en una oficina, en una alcaldía, en un pueblito en los Estados Unidos. Y Aziz Ansari es uno de los protagonistas y es un tipo que ya verlo te cae bien. Acá en Master of None pasa lo mismo. En el primer episodio, empieza el episodio y el tipo está curtiéndose una chica que se levantó ese mismo día. Y a partir de ahí viene toda una media hora de reflexión sobre la paternidad, sus beneficios y sus contras. En el segundo episodio ya el tema pasa por otro lado. Pero todo lo bien que este pibe te cae en el primer capítulo, en el segundo ya empezás a verlo de otra manera. ¿Llegás al tercero? Es lo que estoy dudando, pero no, sí, le voy a verlo, ya me toca hoy ver el tercero. Y el primero te parece, sí, es un cancherito, qué simpático, qué pibe piola. Y el segundo ya es, pero este es un boludón. Te identificás un poco, porque uno también es medio boludón, pero cuando llegas al final del capítulo, que por otro lado está muy bien contado todo, podríamos ponernos serios y decir, qué bien que habla de la problemática de las minorías inmigrantes que llegan a Estados Unidos, y eso está muy bien. Pero después ver la historia de un pibe de 30 y pocos, con tan poca perspectiva de un futuro, te hace pensar ya en otras cuestiones. Yo me deprimí, no la veo ni en pedo, ya me deprimí. Pero es graciosa, tiene buenos chistes. Aziz Ansari viene de la comedia, obviamente. Es un comediante que tiene mucho, mucho trabajo de cancha haciendo stand-up. No, yo no soy muy fan de él. Me cae bien, es lo que decís. Es uno de esos pibes que te caen bien y que decís, uy, bueno, a ver qué tal. En general, lo que está pasando últimamente es que muchos se están como riendo del chabón. O sea, están haciendo... Hay gente que tiene rutinas acerca de lo malas que son las rutinas de Aziz Ansari. Y me parece que esta serie viene como a cambiar un poco su imagen. Sí. Cuando le ves la cara, actuó en millones de películas. Ahora, no sé, buscá ahí, tenés Busquen la filmografía porque... No, pero es que filmó... ¿Cómo se escribe? Ansari con Z, sin H. Ansari. Aziz, como suena. Actúa en un montón de lugares, cine, televisión, etcétera. Empieza a tener notoriedad, como decís, en Parks and Recreation, a tener como un poco más de nombre de alguna forma. Y esta serie creo que es como un punto y aparte en su carrera. Yo vi solo el piloto, me gustó, es lo que decís, está bien contado, está muy bien llevado adelante. Él es un personaje que está ahí. Sí, Asís, con Z. Fíjate a ver. Tiene cara de hombre bomba. ¿Qué películas hizo? ¿No? Ninguna muy destacada, te digo. Sí, fíjate porque hizo, no sé. Hazme reír es la comedia de Adam Sandler y Judd Apatow. I Love You Man. Bueno, hizo un montón. Hizo un montón de películas conocidas. Y la estás viendo traducido en gallego. Hizo un montón de películas que están muy bien. No sé, yo me quedé agridulce con el primer episodio, como diciendo, me parece que toda la cosa así reflexiva está como un poquito forzada. Como tratar de buscar un tono serio. Pero bueno, hagamos la prueba y en el próximo podcast, si querés, hacemos la continuación de esto. Dale, vemos cómo sigue. Igual, para rescatar del primer episodio, una de las mejores escenas que vi este año en sitcoms, cuando él se imagina el futuro, la parte negativa del futuro con hijos, el tema de fondo es Come to Daddy, de Aphex Twin. Sí. Y es un video, es un, mejor dicho, un gag tan terrorífico como es el video original de Aphex Twin. Yo, como siempre, estoy en lo nuevo, ¿viste? Y marcando tendencia y descubriendo todas las nuevas, todo lo nuevo, digamos. Les tengo que comentar que vi las tres primeras Star Wars. Ajá. Sí, después de 20 años. Las había visto, bueno, obviamente de muy niño, pero las últimas veces fue cuando en el 97, que apareció en el episodio 1, fue en el 97, y se hicieron las remasterizaciones de las remierdalizaciones que se reestrenaron en los cines. Yo no vi el reestreno en los cines de ninguna de las tres originales, de las tres primeras, pero sí me compré las obligadas cajitas de, en ese momento eran VHS con las remasterizaciones, me las regalaron y las vi. Y esa fue la última vez que vi las tres, las Star Wars. Y ahora, por cuestiones laborales y también para ver qué onda con la nueva que tanto quilombo arman, yo no tenía mucha expectativa, si bien me daba curiosidad de la nueva Star Wars que se estrena creo que el 17 de diciembre, tenía solamente curiosidad, pero no tenía expectativa, me importaba más bien poco. Y me di cuenta también que no me acordaba un pedo de qué se trata Star Wars. No tenía en claro de qué va. Tengo momentos, grandes momentos, momentos muy malos, personajes, pero todo mezclado. Estamos hablando de las tres primeras, ¿no? Ya el episodio 1, 2 y 3 no son los mismos personajes, si bien hay algunos, pero ya es otra historia que tampoco entiendo ni me acuerdo de qué va, por más que lo haya visto hace mucho menos que las viejas. Pero al volver a ver las tres, que las vi en dos días, una tras de otra, ya tengo como una línea argumental que une las tres y sé todo de qué va, tengo todo ordenado en la cabeza, sé cuándo aparecen los personajes. Yo no me acordaba, por ejemplo, que Han Solo aparecía en la última media hora de la 1. O sea, tarda en aparecer. Tampoco me acordaba que el famoso Soy tu padre, se lo dicen, aparece esa línea de diálogo al final de la 2. Para uy, mí, me cagaste la película. ¡Uy, la puta madre! No. Sí. Pensé que lo decían en la 3, por ejemplo, que era como una escena cúlmine de la tercera película. No me acordaba que le cortaban el brazo a Luke, por ejemplo, para mí, la mano, perdón. Hay un montón de cosas que no me acordaba. No me acordaba que Lando Calrissian aparecía recién en la 3. Para mí estaba en todas. ¿Te acordás del negro del bigotito? Recién aparece en El Regreso del Jedi. Cuando se hacen cargo de que no tienen actores de color. Exactamente. Bueno, ¿Chewbacca qué es? Chewbacca es bueno, marrón, es de color. Es de color, de color marrón. Bueno, sí. También, Citripio también, ¿no? Sí. Tampoco me acordaba de la cachondez. Y Vader, perdón. Sí, el claro, personaje claro, más negro en todo sentido. De la alta cachondez, que si bien estaba remarcado en muchos lados y se habló mucho de eso, pero yo no lo tenía tan presente, la alta cachondez de la escena de Leia, que en su famoso bikini dorado, ahí tirado en la zapán de Java, o Java. Los momentos de Leia con su bikini dorado son bastante, sí, bastante llamativos, por decirlo de alguna manera. A lo que voy con esto es que ahora sí me dan ganas de ver cómo continúa esta saga, ver para dónde va, si bien ya se dice un poco, es medio que se sabe. Aparte, uno ya sospecha por lo que leyó, y ya ve indicios en las películas, ya está pensando en de dónde se puede agarrar este J.J. Abrams, que dirige esta nueva Star Wars, de dónde se puede agarrar a partir de estas primeras tres para desarrollar lo que viene. Entonces la mirás de otra manera, la mirás pensando en qué pudo haber visto el tipo para armarse un guión nuevo. La verdad igual no sé quién hizo el guión. En teoría está hecho, sí, en teoría hay como una, es verdad, yo, como yo que continúa. Yo me acuerdo ser chico y odiar la idea que se decía que, porque fue, digamos, parte de la venta, en la primera que vimos cronológicamente, es el episodio 4. Claro. Y aparecen los caras, episodio 4 y qué sé yo. Yo siempre pensé que en realidad eso era porque la película, al igual que Indiana Jones, al igual que otras películas que hicieron Spielberg y que Lucas y Spielberg amigándose, venían de la tradición del serial. Del serial. Entonces sí, era como un homenaje al serial. Sí. Y que era todo un verso que había, que no, que había hecho el guión de la primera parte de la trilogía, estas últimas que se estrenaron antes, donde no estaban Luke, sino donde estaba el nacimiento de Vader, sí, que en realidad no las había filmado porque la tecnología no lo permitía. Sí. Cuando estaba haciendo una cosa increíble. Una boludez. En teoría, lo que viene después debería ser parte de esa cosmogonía inicial de Lucas. Sí. Si me decís que no, ya renuncio. Yo creo que puede ser, pero siempre aparecen cosas. Y lo que me llamó la atención también, que no recordaba, o no sé si lo había visto así, es que estas tres que volví a ver son, como decía antes, estas remasterizaciones o remierdizaciones que hicieron en el 97, lo que implica que hay un montón de cositas agregadas y que la verdad es que le restan mucho a la estética de la película, porque Lucas es, a mí, increíblemente un tipo con esa capacidad para hacer negocios y para no sé, contemplar que puede existir un mercado gigante atrás de eso, no voy a decir visionario, ¿no? Pero no sea capaz de darse cuenta que la tecnología o lo que vos usás, una tecnología en materia de imagen, queda muy anclado a ese momento. Y era inevitable que todo lo que le metas a una película que se hizo a fines de 70 y principios de los 80, si vos le metes tecnología del 97, que todavía se está apareciendo el CGI y demás, o lo están perfeccionando, va a quedar muy anclado a ese momento. Y es horrible lo que hizo. Por ejemplo, Java de Hat lo reformuló. Hizo un Java animado que es espantoso. Hay momentos, creo que es en la 1 o en la 2, no me acuerdo ya. Y vos decís, no puede ser. En la 1 no aparece, sí. No puede ser. No puede ser que haya metido eso. O alguna nave que vos claramente ves que no tiene nada que ver. Eso, ¿sabes qué es? El síndrome del director. Sí. Que se queda toda una vida diciendo, la puta madre, me faltó acá tal cosa. O me faltó tal otra. Y retoca un poquito y la caga. La caga. La obra es la obra, la cerraste, punto. Y está bueno ver las tres juntas. Igual esto que estoy diciendo, estábamos hablando de Star Wars, ¿no? No sé, seguramente no se dijo nunca, pero lo bueno igual, sí, pero esa remasterización del 97, ¿es la última? ¿No hubo ninguna después? No, es la última que se hizo, ¿no? Es, o sea, la última. Bueno, de hecho, esta remasterización, lo que pasa, sí, es, perdón, que lo que se hizo fue, se remasterizó para que salgan en Blu-ray y todo, claro, eso. Pero ¿en el 97? No, sí. No, ahora. En el 97 no existía el Blu-ray. Por no, eso, ahora. Por eso, lo que pasa es que lo que se hizo fue, digamos, retocarla para hacer una buena bajada, digamos. Claro. O sea, porque la otra no se consigue. La saga eso original te iba a decir. No se consigue. Es increíble que vos no puedas ver las originales. No están. No las podés bajar. Sí, sí. No, están en VHS, en algún. Alguien las tiene. Pero... No, yo jamás haría una arenga piratería. Y menos tratándose de algo que tiene que ver con una industria tan grande. Pero creo que si uno pone Star Wars original, algo aparece. Mira, yo no lo encontré, pero bueno. Pero yo no lo encontré porque no quise buscar mucho, no, porque no, claro, hay que hacerlo. No, era solamente curiosidad. Por eso viste los DVDs esos que tenés. Sí, por eso vi, claro, los DVDs originales. Que para terminar, digo, está bueno verla una tras de otra para tener una idea casi definitiva, por lo menos actualizada, de, ¿estaban tan buenas? ¿Son solamente un compendio de situaciones que son divertidas y que dieron pie a un merchandising descomunal? Y lo que digo es, la primera es una película bastante deshilachada, que es una aventura espacial nada más, que está terminada de una manera tan torpe, pero tan torpe, o sea, como los últimos 10 minutos, bueno, hay que terminarla, flaco, y vos decís, ¿qué pasó? Es una película muy torpe. Y la segunda es una película rarísima, El Imperio Contraataca, donde supuestamente no pasa nada, simplemente el imperio reacciona y se pone a buscar a los rebeldes y los encuentra, y no pasa demasiado más. Es como, no sé si la palabra es adulta, pero tiene momentos que no son tan para chicos. Tiene momentos bastante heavy y pasan cosas importantes. Bueno, entre estas, la famosa Soy tu padre, que yo no me acordaba que pasaba ahí, entonces es una película clave. Y la tercera, sí, es meterse en el terreno del, bueno, nos dimos cuenta finalmente que esto es para todo público, para chicos, esto hay que. Ya, meteme todos los muñequitos negros que se puedan sacar, robotitos, todo. Y estirame las situaciones, meté mucho humor, porque esta es la que se viene. Y por culpa del regreso del Jedi, estamos viendo el cine de mierda que estamos viendo. Bueno, yo creo que la voy a encarar, la nueva, sin haber visto. No, bueno, ya las vi, digo, no, sin volver a verlas, y que sea lo que Darth Vader quiera. Pero no me acuerdo casi nada. Bueno, así que voy a y eso, no quiero acordarme de nada. Me pasó eso, y no me importaba nada Star Wars a esta altura, pero las vi. Y ahora como que me volvió por lo menos el interés y la curiosidad. No digo que espero con ansias, no me importa demasiado el mundo Star Wars, no me importan los muñequitos, no entro en esa, en el fricaje Star Wars. Pero sí recuperé eso de, ya sé de qué va, o sea, entiendo de qué se trata la historia, que lo había perdido. Entonces, al tener claro de qué se trata y los personajes muy claro, quiero ver cómo sigue, nada más. Igual hay una cosa clave ahí, es que lo peor de la saga para mí claramente es toda la cosa seria, cuando se ponen a hablar de política y todo eso, es un dolor de huevos increíble en la trilogía que viste vos, pero peor y más grande en las otras, en la precuela, digamos, en los episodios 1, 2 y 3, que ya directamente te chupa un huevo todo lo que pasa, te chupa un huevo los personajes, te chupa. Creo que la única forma de justificar esa primer trilogía es la última media hora de la tercera con el nacimiento de Vader. Sí. Porque el resto es son tres películas de mierda que hubiésemos estado mejor nosotros y la industria sin que se hagan. Qué fuerte eso, Cuando quieras traer a George Lucas al Festival de Mar del Plata, le va a llegar esta grabación. Cuando quieras traer a Carrie Fisher. Sí, le traemos con la mallita. ¿No iba a venir Carrie Fisher a una expo, no sé qué, porón? Y puede ser, pero bueno. ¿Sabes lo que debe costar traerla? Esos rodetes. Bueno, sigo yo con otra cosa, ya que estamos hablando. Ya que estamos hablando de la factoría Disney, quiero hablar de un producto de Disney y recalcar que esto es parte de esa cosmogonía. Quería hablar, como dije hace un ratito, de la serie The Muppets. La serie The Muppets que agarra. Esta es la tercera vez que uno de los co-corresponsables, de uno de los co-creadores, corresponsables, uno de los co-creadores, intenta hacer algo con los Muppets, en plan revisitarlos. ¿Quién? No me acuerdo el nombre del muchacho este, ni vale la pena buscarlo, búsquenlo ustedes si quieren ahí en Wikipedia, o lean Irrecuptibles, donde también va a haber una nota. Sí. En realidad, lo que hace. Lo que sucede es que esta es la cuarta vez que los Muppets se llevan a la televisión. La primera fue el show de los Muppets en los 70s, creado, dirigido, protagonizado, escrito y sacado del corazón y la mente de Jim Henson, uno de los grandes creadores, sin lugar a duda, de los últimos 50 años. Y los Muppets se justificaba porque era un permiso para hacer cualquier locura. Hoy uno ve el show de los Muppets y es increíble las cosas que hacían. Realmente son muy graciosas. Esa anarquía total, es la diversión, es la cosa sin reflexión de pasarla bien y hacer cosas realmente muy, muy buenas. O sea, con ideas geniales. Eso fue en los 70s. Después en los 80, no, en los 90s, primeros 90s, se hizo una reversión que se llamaba Muppets Tonight, que relegaba un poco el lugar de René o de Kermit y traía a otro conductor que era un bicho raro, no me acuerdo ni cómo se llama, maldita sea. Muppets Tonight duró una sola temporada, tiene algunos momentos. No es buena la serie, pero tiene algunos momentos simpáticos. Y después hubo una breve versión también de unos 20 episodios, creo, una temporada, que se hizo solo para la televisión francesa con estrellas francesas y qué sé yo, como una cosa muy chiquitita que no le fue bien tampoco en Francia, ni se vio en otro lugar del mundo, o por lo menos no en ningún lugar que no sea francoparlante. La cuestión es que ahora vuelven los Muppets y vuelven de la peor forma, para mi gusto. Si bien el programa de Muppets no es malo, es realmente muy, pero muy, muy inferior en comparación a las cosas que se hicieron antes, en especial ni qué hablar de Muppet Show. Lo que hicieron fue, agarraron el formato de el mockumentary, como el documental falso, y retratan el detrás de escena de un show, un talk show conducido por Miss Piggy, Up Late with Miss Piggy, y todas las idas y vueltas de los personajes y su interacción. La verdad es que es bastante malo, pero es bastante malo porque se da algo que me parece terrible y a riesgo de repetirme, cuento esto. Cuando salió 30 Rock, la serie esta con Tina Fey, Alec Baldwin y etcétera, no tardaron mucho en darse cuenta algunos críticos que tenía unos paralelos muy claros con el show de los Muppets, por lo menos con la dinámica de los personajes, ¿no? El rol que jugaba cada uno de los personajes estaba linkeado a la dinámica interna de las relaciones de los personajes de los Muppets. Ahora, lo que hacen estos monchos es agarrar a los Muppets y meterlos en una estructura que es una copia de 30 Rock. Porque 30 Rock es eso, es el detrás de escena de un programa de humor. Y hacen lo mismo, o sea, es por un lado falso documental, y por otro lado lo que hacen es reaccionar a ese ping-pong entre el show y los personajes interactuando por fuera de cámara. La verdad es que es muy triste que hayan dado esta vuelta. Los guiones son flojos, las situaciones son tontas. Y lo peor es que cuando vi los primeros dos o tres episodios sin tener ninguna información previa más que volvían los Muppets, cuando vi los episodios me daba mucha impresión porque era claramente... ¡Ay, qué lindo! Me acaban de sacar una foto. ¡Uy, qué serio que estoy! Cuando vi eso era claramente una cosa cuyo humor iba por un lado terrible, que es... me parecía The Big Bang Theory. ¿Y eso qué es? ¿Malo o bueno? Para mí es muy malo. Big Bang Theory no creo que sea una serie mala, pero a mí me deja absolutamente afuera porque los chistes los ves venir a la milla. Es como una cosa, es el colmo de la fórmula, es el extremo de llevar la fórmula calculada y matemática de la sitcom. Creo que no hay, es la síntesis total de la sitcom llevada a cada chiste. Cada chiste es como, si digamos, todo está basado en la relación entre un personaje y el otro, cuáles son las relaciones de poder, cuál es el más inteligente, cuál es el que no, todo. Cierra un diálogo y está claro que un personaje sale y va a entrar dos segundos después para rematar con un chiste más, ese tipo de cosas, o sea, es muy predecible. Bueno, con esta nueva versión del show de los Muppets me daba la impresión de que estaban siguiendo ese camino, y triste decepción cuando veo que uno de los dos creadores es uno de los co-creadores de The Big Bang Theory. Bueno, hay coherencia. Hay una coherencia, entonces esto me lleva a decirle, señoras y señores, si ustedes son fans de Big Bang Theory, que están muy bien, por supuesto que lo sean, no se pierdan el show de los Muppets porque se van a sentir en casa. Si ustedes son fan de los Muppets, del viejo show de Jim Henson... Tienen 50 años, tienen 44. Y si tienen menos, no se pierdan el viejo y querido show de los Muppets. Está dando vueltas, hay algunos, se editó en DVD hace no mucho en Estados Unidos, pero hay algunas cositas aquí y allá dando vuelta. Porque yo me lo quise comprar. Yo no lo tengo, no lo tengo, me lo tengo que comprar. Ahora voy a ver si algún amigo me hace el favor. Pero no, porque estaba siempre esperando que salgan editados, doblados al castellano. Y no están. Y no existen doblados en español y no creo que existan nunca más porque ya el mercado del DVD local no existe. La única versión que hay son las españolas, que bueno, son peores porque los personajes tienen otros nombres. O sea, Kermit, René, se llama Gustavo, claro. Y así los demás, ¿no? Pero bueno, cierro todo diciendo que mi apreciación de los Muppets es que triste que estén desperdiciando a algunos de los mejores personajes de todos los tiempos. ¿Culpamos a Disney? No culpamos a Disney, culpamos a la falta de onda de la gente que cree que puede hacer... Lo buenísimo es que los Muppets van a sobrevivir. No te querés pelear con Disney. No, es culpa de Disney, porque yo supongo que hoy en día es lo mejor que consiguieron, qué sé yo, ¿no? Creo que esté mal como producto. Me parece triste que no estén aprovechando la locura que... Digo, los Muppets te abren una puerta que no te la abre nadie. Rompen los Muppets, rompen Star Wars, dale, sí. Y sí, una mierda todo, che, carajo.